les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros, la enmascarada. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Hola, ¿qué tal? ¿Preparadas, preparados para el ruido? Hoy es miércoles, ya sabes. Y en el show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock, los miércoles toca Rincón Oscuro. Avisaos estáis. Pero tenemos también un sorpresón, ¿eh? Tenemos una sorpresica sorpresón que vais a conocer enseguida quienes estéis ya escuchando en directo. Pero antes de saludaros, como hacemos cada día, muy buenas tardes, Roxana Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Ahora sí podemos, saludamos desde el sur de la piel de toro a Raquel. Logroño Power con Javi Truman. Un grow bien grande que nos suelta Charlie Rock and Roll, que nos pide Traya, pues Traya vas a tener. Nafarroa Pride desde Murchante con San Hammer. También con Félix desde Tudela. Más Logroño Power con Diego. Un poquito de Zaragoza Style con Eli Creator. Y ese es que en el día de más ruido no puede faltar. Pide Raquel alguna balada hoy. Lo tenemos complicado lo de las baladas hoy. Pero hay un temita que puede valer, puede valer. Hoy estamos arrancando con una gente que se llaman Paralidium. Y estamos arrancando con su primer sencillo extraído de Walls Beyond, el álbum debut tras un primer EP de esta formación sueca de metal progresivo. El tema que escuchas, Dentro de la Esfera, Within the Sphere. Y yo os dejo escuchándola mientras llamo a la sorpresica de hoy. Saludamos a Rubén de Zaragoza. Y a Eric de Bilbao. In my dreams, I see a new tomorrow, and I'll strive to find a way to be free. Here I stand, facing my el enemigo? Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14 en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Dame mi dosis de metal, Pequeño Ternasco. Pues estamos escuchando... Hoy no hay noticia tonta. Hoy va a haber una mini entrevista y recontraversión. Que además nos sirve para dar título al episodio de hoy de Pequeño Ternasco, a este Pequeño Ternasco número 227, al que hemos llamado Iruña Rebel Yell. Porque se lo han marcado entre tres de Iruña y uno de Pucela, y uno de los participantes y protagonistas de esta pedazo de cover del clásico de Billy Idol es Alfredo Piedrafita. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal estamos? Pues muy bien. Bien, aguantando el temporal, ¿no? Como todos. Confitaos. Confinamiento, exactamente. El confinamiento obligado, que hay veces cuando nos confinamos nosotros mismos, ¿no? Pero esta vez nos obliga. Exactamente, es. Nos obliga, sí. Un bicho muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño. Eso es. Para que luego nos vengan diciendo que si movidas, que si políticas, que si tal. Un bichico que no ve nadie. Para que luego diga que el tamaño importa, ¿no? En este caso importa muchísimo. Sí, sí, y tanto. Sí, sí. Evidentemente que sí. Bueno, Alfredo, que está dentro de este confinamiento que estamos diciendo, tú estás muy activo, ¿eh? No paras. Bueno, como siempre, lo que pasa es que, bueno, pues ahora seguramente todos tenemos más tiempos para mirar las redes sociales y tal, y parece como que estamos más activos, ¿no? Pero bueno, en realidad yo siempre estoy haciendo cosillas, tampoco. Unas veces van más allá de lo que es y ya está, pero bueno. Y esta vez, pues bueno, pues aprovechando el confinamiento y las horas de guitarreo que me pego, porque no puedo salir al monte ni hacer fotos a bichos ni cosas de esas, pues bueno, pues he aprovechado y bueno, pues hablándolo con Iker, hablamos de hacer algunas versiones juntos, otras hará él con otra gente y así, pero bueno, no sé, nos divertimos. Otras estamos preparando con Miss Octubre también, poco a poco, según nos viene la gana, sin más. Las ganas y la inspiración, porque desde luego, como bien dices, por tiempo no será. Por tiempo no será, no, por supuesto. Y luego lo demás, la inspiración, en cuanto te pones a trabajar, viene seguro. Y además nosotros somos de sota, caballo y rey, vamos, nos metes una guitarra con bien de distorsión y le metemos zapatilla a lo que nos pones delante, ¿eh? Entonces ya sea Billy Idol, los Turbonegro, como eran la vez pasada, que era fácil, o no sé, vete a saber tú qué será lo que venga, a saber. Hay muchos temas ahí para explorar y para dar, porque a este evidentemente le habéis dado vuestro toquecito. A ver, sí. Me encaja bastante, evidentemente, Iker y tú. Alfonsete Zarzosa tampoco se sale de lo habitual realmente, pero no. Alfonsete lo tenemos aquí cerca y es una máquina de tocar la guitarra, entonces venía a huevo, perfecto, ha sido, sí. El único que no tenía yo conocimiento, constancia de que tuviese relación con él es Pave de los Free City, que además es una banda, sí, que nosotros descubrimos hace poquito realmente. Sí, Free City es una banda que, bueno, da la impresión a todo el mundo, da la impresión de que es una banda nueva, que acaban de sacar un disco y tal, ¿no? Y en realidad acaban de sacar un disco, pero es el tercero, ¿eh? Yo me he puesto las pilas con ellos ahora con este tercer disco, porque, bueno, lo han grabado aquí con Iker, y entonces pues lo he escuchado más. Colabora Agnes también en una canción con ellos, y la verdad es que me parece un disco acojonante, me parece un descubrimiento tremendo lo de este grupo. Son chavales muy jóvenes pero vamos, con muchas ganas de hacer rock and roll y sobre todo con muchas ganas de hacer algo diferente, no lo típico de siempre, ni copiar a un grupo y hacer, no son un grupo clon, son un grupo de verdad lo mismo que Tracción, el grupo de Alfonsete, claro. Exactamente. Fíjate tú que es que yo pensaba, sí, tenía entendido que habían estado, porque había visto videoclips de este último disco y los había grabado en Los Ángeles y tal. Y digo, pues igual es que se fueron a grabar a Los Ángeles, pero no, han grabado allí con Iker. Sí, lo han grabado con Iker. Sí, sé que alguno de ellos es de nacimiento, es de allá, de Estados Unidos, pero de nacimiento, vamos, lo demás son pucelanos de adopción y de espíritu y de todo, ¿no? Entonces, pues bueno, pero sí, para mí ha sido un gran descubrimiento. Y bueno, cuando le propusimos, yo le dije ahí que pues yo creo que el de Free City puede quedar muy bien en este tema, ¿no? Y pues le dijo y él encantado, ¿no? Entonces, pues bueno, así ha salido. Cuando la gente hace las cosas con gusto, pues bueno, pues queda muy bien. Luego, claro, cada uno grabando en su casa, pues grabándose el vídeo con el móvil. Yo lo he montado aquí el vídeo como he podido, lo poco que sé, pero bueno, eso es lo de menos casi, ¿no? Al final se ve el espíritu de la canción, se ve cómo estáis. O sea, que el montaje del vídeo te lo has currado tú. Sí, sí, sí. Oye, pues muy bien, Es que es mucho tiempo el que tiene uno, entonces mucho tiempo y mucho tutorial de YouTube, entonces pues ya sabes, hay que intentar aprovechar eso para lo que se pueda. Siempre aprenderemos algo de todo esto, ¿no? Desde luego, macho, pues para ser los primeros intentos, ya te digo yo que sí. Que enhorabuena, sí, bueno, bien, buen vídeo, sí señor, ha quedado chulo. Es casero porque, bueno, pues lo que hay son una toma de cada uno grabada con el móvil, ¿no? No hay mucha mata para sacar patata, ¿no? Pero bueno, se intenta sacar lo que se puede, sí, sí. Bueno. Pues fantástico resultado. Yo ya te digo, había visto ya la primera, esa canta que comentabas antes, esa versión de los Turbo Negro. A mí particularmente no me había llamado tanto la atención, pero ayer, trasteando con el Facebook a última hora, que mira que me tiro horas delante del ordenador, pues cuando me pongo a descansar sigo mirando un ratito en el móvil con el ordenador apagado ya, eso sí, y vi que había compartido Alfonsete esta versión, y esta sí que, vamos, me crujió la cabeza, vamos, me crujió la cabeza de una manera que no te llamé ayer porque era tarde. Digo, ya lo llamó por la mañana. Bueno, aquí estaría, seguro. Sí, pero en la calle no me ibas a pillar. No eran horas, al menos para mí, porque ya te digo que estaba ya con un ojico cerrado. Pero vamos, que sí, que rápidamente pensé en darle protagonismo que se merece. Y de paso también pues te teníamos por aquí, que te echábamos de menos, hacía muchos días que no te teníamos. Nuestra aportación a todo esto. Todo el mundo está haciendo vídeos por ahí, muchísima gente invitando a grandes estrellas y tal, y Iker y yo no podíamos ser menos. Y entonces invitamos a estas grandes estrellas que para nosotros son Alfonsete y Pei, porque son realmente gente muy joven, lo mismo que Iker, ¿no? Son más o menos de esa edad. Y bueno, pero son gente muy bregada en el rock and roll y que sabe hacer las cosas de verdad, ¿no? Entonces no hace falta poner sus letras en nombre de oro, simplemente hace falta pues el ánimo y las ganas de hacer algo bien. Y yo pues encantado de estar ahí entre la gente joven, a ver si se me pega algo, ¿no? Claro, todo se pega. Algo será. Pero la guapura todo se pega. Eso es. Bueno, tenemos aquí guapura me sobra ya, vamos. Yo no he dicho que te faltara, ¿eh? Sí, a ver, te mandan saludos desde Tudela, Félix de los Argenta, Esteban desde Costa Rica nos comenta que los Legion también hicieron en su época una cover de este tema. Y bien que lo sé, y bien que estuve hablando con Kim y Montañés y no la tenía ni él. Sí, si no, hace tiempo que la hubiéramos pinchado ya. Bueno, creo que llegamos a hacer una intentona, pero no salió muy bien. Charlie ya. Rock and Roll de Generación Suicida, que también manda saludos, dice, pregúntale por la versión que ha hecho de Turbo Negro. Bueno, ya lo has comentado tú. Es que claro, no puedo estar en misa y repicando. Aprovechamos para saludar a Manuel de los Ex-Ceomo, que también está en la escucha. Y bueno, pues vamos a escuchar ya esa canción, ¿o qué? ¿Te parece, Alfredo? Bueno, pues dale caña y eso, les vamos a joder la siesta a todos. Ajá, dale volumen, además. Aquí jodemos la siesta todos los días, de lunes a jueves. Y algún domingo también. Claro que sí, eso es. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias por habernos atendido. Cuídate, pues nada, que se cuiden los tuyos, toda la familia. Igualmente. Y vamos a escuchar esa magnífica cover del clásico de Billy Idol, ese Rebel Yell. A cargo, pues ya lo hemos dicho, de Iker y Alfredo Piedrafita, de Pace, de los Pucelanos Free City, y la gran e inestimable colaboración del guitarrista de Los Tracción, Alfonsete Zarzosa, al que también, por supuesto, mando un abrazo desde aquí. Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias. Nos dice Eric que grande Alfredo y grande Iker también, y Alfonsete y Pave, y saludamos también a Silvilla, que ya está en la escucha. Ahí estaba ese solo de Alfonsete. ¡Aupa! I walk the world with you, babe. A thousand miles with you. I dried your tears of pain, babe. A million times for you. We'll be right back. matarradiorock.com. Por fin un medio de comunicación potente, pensado en exclusiva para el público más exigente, la gente del rock. Disfruta de la mayor y mejor selección de programas de tu música, en tu idioma y en directo, con más de 60 shows en emisión, 24 horas al día, los 365 días del año. Elige tus programas favoritos en nuestra cuidada lista de podcast a la carta. Información rigurosa y al minuto, con las noticias que más te interesan y nuestras firmas destacadas. Conoce de primera mano a nuestras bandas asociadas. Fácil accesibilidad a nuestros contenidos desde el menú principal y la página de inicio, tanto desde tu teléfono como desde la computadora. También puedes descargarte directamente la aplicación y hacerte con nuestros productos exclusivos en el Merchant. AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. El Rincón Oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Hoy nuestro Ternasco de Costa Rica, nuestro querido Esteban, protagonista en esta sección. Ya que los dos primeros temas que vamos a escuchar en el Rincón Oscuro nos los ha hecho llegar él. La primera de las bandas que estamos escuchando, por sugerencia de Esteban, son los Unholy Craft. Banda de black metal costarricense que se fundó a mediados del año pasado y que se estrenan con una demo titulada It is the time of the Christian fall. Es momento de la caída de la cristiandad. De esa demo estamos escuchando precisamente el título de la canción que tiene como título el mismo nombre que la banda, Unholy Craft. Desde Costa Rica, un poquito de black metal. Aprovechando esta batería, mandamos un saludico a Loki para la lata. Y también saludos para todo aquel que nos está escuchando vía podcast. ¡Aupa! Por cierto, que ayer menú besitazo de programa, Rosa, ¿eh? Ya lo advertimos al principio del programa que nos iban a caer palos de las metalpacas por los cuatro costados. Y así ha sido. Récord de visitas en la web, récord de comentarios. Y ya os digo que, quitando uno o dos, todos negativos, bueno, están, tienen un nivelazo. Había uno que no sabía ni cómo entrar al artículo y aún así comentaba. Muchas gracias, Metalcuñados, por hacernos tan grandes. ¡Opa! ¡Qué tontos que sois! Y nos dice Esteban que mandemos saludos para el cantante de los Unholy Craft, para Cepillín. Pues saludos, claro que sí, pura vida, mae. www.radiorock.com. Segunda propuesta de nuestro ternasco Esteban, también desde Costa Rica, pero más veteranos y death metaleros. Estos que suenan son, digo yo que en Costa Rica se dirá Pazuzu. Si yo lo leo como aquí en España están, sería Pazuzu. Vamos a decir Pazuzu, que creo que acierto más. El tema que estás escuchando se titula The Fallacy of the Cursed Empire y pertenece a su demo debut del 2017, pero que acaban de regrabar en Alemania esa demo que llevaba por título Revenant of Blasphemies. Estamos escuchando, evidentemente, obviamente, uno de los temas incluidos en la misma. Pazuzu, The Fallacy of the Cursed Empire, sonando en Pequeño Ternasco. En el podcast riguroso directo en tu recto que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, desde Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. Nos dice Esteban que también nos está escuchando el bajista de esta banda. Pues un saludo también para ti, compañero. Buen trabajo. Pegamos un brinco, cruzamos el Atlántico y nos vamos hasta la península escandinava para escuchar algo de grindcore sueco. De la mano de esta formación debutante que presenta su primer larga duración, Sounds of Disease. Y escuchamos el sencillo presentación de ese trabajo. Las bandas se llaman Scam y el tema Cuando lo líquido es el nuevo sólido. When liquid is the new solid. Bueno, Esteban, la de Ternascos que está reclutando. Saludos también para la gente, para todo un chat, ¿eh? El chat de Visceral Vomit Records. Y no te preocupes, Esteban, que no molesta nada. Al contrario. Venga, que al final me va a parecer buena idea. Dice Charlie Rock and Roll de hacer un especial Metal Cuñaos con la lista de los 10 Metal Cuñaos más Metal Pacos y Metal Amebas de... Vamos a hacerlo de Españita, ¿no? De Españistán, lo reducimos a Españistán, ¿os parece bien? Bueno, vamos a comentarlo en la tribu y vais poniendo bandas y canciones y las recopilamos, va. A pedir la sagrada daga cruzada de Adianti. ¿Por qué razón? Para el chico de oro. Él no la necesita. Él vive la atención a nosotros, no a sí mismo. Os ruego que nos dejéis coger el cuchillo. Deja que lo pida él. Yo quiero el cuchillo. Que lo pida otra vez. Quiero el cuchillo, por favor. Y vamos a cerrar con algo de deathcore. Con el tercer sencillo, porque solo han publicado sencillos, de esta nueva formación procedente del estado de Washington llamada Harvard Dreams. El tema que escuchas, Separated Existence, perdón. Saludos para nuestro compañerazo y ternasco Daniel del programa Rock Station, que me dice, que nos pregunta que estamos todos bien con el coronavirus de las narices. Pues seguimos bien. Nosotros, Roxa y yo, por lo menos. Y el resto de la tribu que conteste. equipo Pequeño Ternasco. Hola, la, se la vi, can, para abrir, y Curitel, y allí, croissant, soufflé, creperie y café olé. No veo aquí a todos sus hombres, pero felicítelos, son realmente profesionales. Pues para iniciar las bizarradas me acaba de entrar un mensaje de Mariscal Romero. Pero no tiene nada que ver con el programa ayer, sino que imagino que es un mensaje que está mandando a todos sus contactos, a todos sus amiguitos y amiguitas de Facebook, diciendo pues que saludos, ánimo y que volveremos a brindar. Pues me parece de puta madre, ya le he contestado yo que aupa. Nosotros, mientras tanto, evidentemente, vamos a lo nuestro, que son las bizarradas. La primera de ellas me la hizo llegar ayer Rafalillo y dice así. Donan mil satisfyes para personal sanitario y se agotan en 3 horas. Juguetes para compartir. Ahí tienen la solución. Si se han agotado, que lo compartan. Desinfectado bien, con alcohol en gel primero. Sobre todo eso. El personal sanitario sigue en primera línea de batalla en lucha contra el coronavirus, cada día salvando vidas y evitando que la pandemia se expanda. Un trabajo que ha querido reconocer la empresa de juguetes eróticos Amantis, para tratar de animar, relajar y ayudar a sacar una sonrisa a médicos y enfermeras y que su vuelta a casa sea más placentera. Qué vivos estos. Pero chicos, tenían que haber sacado unos pocos más, que hay un montón de sanitarios en esa situación, a los que les hace falta, evidentemente, algún tipo de incentivo o distracción para pasar mejor este aislamiento. Le decía antes a Raquel que hoy, los miércoles, ya sabéis que no hay balada para el final, pero que había un temita que a lo mejor le podía convencer o parecérselo. Y que en realidad es un 2x1 en la recontraversión, porque aparte del Rebel Yell, este tema que estamos escuchando se llama Isolation, de ahí lo de aislamiento. Y es un clásico de John Lennon que ha llevado a cargo Jeff Beck y Johnny Depp. Jeff Beck, uno de los grandes colaboradores en esto de la música, una vez más ha encontrado a un co-conspirador inesperado en el actor estadounidense. Y han lanzado su primer sencillo como dúo, esta versión, esta recontraversión del Isolation de John Lennon. Ahí te dejo que la disfrutes. Esta prometo que va creciendo. Esta sí. Everybody trying to put us down. ¿Qué? ¿Va increciendo o no va increciendo? Esta vez no he mentido. Evaristo. Un saludo para Sarto Mata. Y para Dando Caña y para toda la cuadrilla del Total. Y desde Zaragoza, ciudad heroica, el moral de One and Only Manolo Cabezabolo. Un saludo para Sarto Mata. Manolo Cabezabolo, presente. Que no se acaba, que tenemos otra bizarra nada más, no preocuparse. Vamos a por ella. Rosa, Rosa, por favor. Abuela de 82 años necesita más vino para su cuarentena. ¿Quién te ha dicho a ti las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber? Muchos hijos realizan las compras a sus padres mayores durante esta cuarentena. Pero para esta abuela, el artículo esencial sorprendió a su vástaga. Kelly Muller pasó por la casa de su madre de 82 años para ver si necesitaba algo para superar su autoaislamiento. Se comunicaban a través de una ventana, cuando su madre, Annette, se curró un gran cartel hecho a mano con un mensaje importante para Kelly. El letrero proclamaba que la mujer necesitaba más vino. Y para no dejar dudas sobre el mensaje, Annette también agitaba con otra mano una botella de vino vacía. ¿Entiendes, hija mía? ¡Vino! ¡Que quiero vino! Más tarde, una vez que había hecho la compra, Kelly compartió una actualización de su publicación inicial para confirmar que mamá Muller había recibido su vino, compartiendo otra foto de Annette sonriendo con una botella de vino en la mano. No veas con la abuelita, ¿eh? Menuda sibarita está hecha. Lo he visto esta mañana, lo he visto. Qué graciosa. A esta mujer seguro que cuando acabe el confinamiento, cuando vaya a salir de casa, le estará esperando un mayordomo en la puerta que le dirá: Madame, su carruaje espera. Y sí, sí, hay una banda que se llama así, su carruaje espera. Her Chariot Awaits. Que es precisamente la banda que estás escuchando. Te presento este dúo de hard rock recién formado que cuenta con la reconocida vocalista española Aileen, ex Sirenia, y el guitarrista y productor estadounidense Mike Orlando de los Adrenaline Mob. El tema que escuchas se titula Take Me Higher, Llévame Más Alto, y es el segundo sencillo de su álbum debut, de homónimo título al del proyecto. Uséase. Su carro le espera, señora. Her chariot awaits. Take me home, want to take me higher. time and learn. asaltomataradiorock.com. Llegando ya al final de este episodio 227. Iruña Rebel Yell de Pequeño Ternasco en este miércoles 22 de abril. Del confinamiento, del año del confinamiento. No, del confinamiento. Mola más del confinamiento. Si nos estás escuchando la sintonía de asaltomataradiorock.com, pues te recomiendo que te quedes para escuchar otra edición de Otra Semana de Rock con mi buen amigo y compañero Javi del Valle. Si lo estás haciendo vía podcast, agradecerte nuevamente la escucha y, bueno, tienes un montón más de podcasts, además de Pequeño Ternasco, para elegir dentro de la nutrida y selecta lista de podcasts a la carta en asaltomataradiorock.com. Ya sabéis, en la página de inicio de nuestra web vais a lista de podcasts, se despliegan todos en orden alfabético y a elegir, que hay variedad. La última sección hoy tiene doble protagonista: Yadia, que propuso la canción, y Rubén, que vio la canción que había propuesto Yadia e inmediatamente dijo: esta canción pegaría en una sección que yo me sé. ¿En qué sección pegaría? ¿En qué sección? Ahí. Ah, ya está. Ya sé en cuál. No podía encajar mejor en otra. Evidentemente estamos hablando, ternascas y ternascos, de... Lonnie Molodo para el final. Pues sí, sí, ya, ya nos dio a conocer a los Áspera a través de este tema que escuchas, hijo de puta. Y Rubén dijo, está para la animalada para el final. Es una canta de los argentinos con una letra, una auténtica animalada de letra, con la que en menos de 3 minutos aprendes buena parte de la jerga argentina más barrio bajera. Áspera, hijo de puta. Si gobierna, viva los trabas que la chupan mejor. Si pide boludes de Puerto Madrid a Callejón. Pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Wakanda. ¡Aupa! ¡Puta! ¡Sí! ¡Qué pindonga que es estar acá! Entre matufias y la concha de su madre. No hay laburo ni en el repartidor. Voy pagando los impuestos con estrés y mala sangre. Me tiro un pedo en medio de un ascensor. Banana y soda, un combo explosiva. Por la mañana huele mucho mejor. Son mis hornos de protesta mientras pico y tomo alcohol. Caña fuerte. Nos mandan a Cascala, Rosa Rosae. Pues besos, abrazos y hasta mañana. Buen programa el de hoy. Mucho ruido, buenas bizarradas y además entrevista estelar con un buen y viejo amigo del programa como ha sido y es Alfredo Piedrafita. Ese será tu destino. Barricada y mis, octubre, casi nada. Por ahí. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco se despide de todas y de todos vosotros y os recuerda como siempre que si estáis medio dormidos en casa, porque no puede ser el otro lado más que en casa o en vuestra puta casa, si estáis ahí rememorando aquello que se hacía llamar atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto esa tentación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana jueves otra vez y entrevista con los ratones colorados, que eso sale.